Radio Ubrique. Deportes. 6 y 24 minutos de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de radioubrique.com, donde a partir de ahora nos vamos a quedar con toda la actualidad deportiva que nos ha dejado este último fin de semana y que ha sido bastante completa y repleta en lo que se refiere a éxitos locales y a la actualidad local deportiva. Hoy vamos a centrarnos en el mundo del fútbol, pero tenemos bastantes cosas de las que hablar, además del balompié. En el fútbol, empate del Ubrique Unión Deportiva ante el Ciudad de Chiclana. Un empate con sabor agridulce porque el conjunto que dirige Mario Casilla tuvo los tres puntos en sus manos. Nada más arrancar el partido ya se lograba imponerse sobre un rival que veía como en el minuto 15, en el minuto 13, 14, 15, ya perdía por 2-0. Además de eso, en el 40 se quedaba con un jugador menos. Todo parecía propicio para el conjunto ubriqueño, todo pintaba bastante bien, pero dos fallos puntuales en defensa propició que el equipo chiclanero lograra poner las tablas en el marcador e incluso los errores del Ubrique Unión Deportiva que llegó hasta a errar, a fallar una pena máxima, una auténtica pena porque, como decimos, pudo haber sido la situación era totalmente propicia para haberse convertido en la primera victoria lejos de Ubrique para el conjunto de Mario Casilla. A pesar de todo, se ha logrado un empate, todavía no se ha perdido y sigue invicto tras estas tres primeras jornadas en la segunda provincial. Quien está realmente arrollando en su categoría es el conjunto juvenil. Este fin de semana volvía a golear y a endosar un sonrojante 14-0 al conjunto del Altillo, una victoria que le sirve para mantenerse lo más alto de la tabla mirando de lejos a sus rivales. Parece ser que a partir de este fin de semana ya llegan los rivales serios para el Ubrique Unión Deportiva. En este caso tendrá que desplazarse a Jerez para enfrentarse a Nueva Jarilla. También empató el Cadete B a 2 ante el San José Obrero y las derrotas vinieron por parte del equipo infantil que caía en casa por 0-2 ante la Jerezana y el Alevín que perdía por 4-5 ante el distrito La Granja. Una derrota pero dejando una muy buena imagen de los jugadores ubriqueños con una mayor actitud que en la última jornada. Para cerrar lo que es la crónica del fin de semana del Ubrique Unión Deportiva, 2 de los peques, 5-1 del Benjamín al distrito La Granja y 4-7 a domicilio esta victoria del Prebenjamín al conjunto del Zona Sur. Además de lo que son los partidos oficiales federados por la delegación gaditana de fútbol, también este fin de semana arrancaba la Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. Los Vampiros se enfrentaban al Juventud de Prado de Rey y perdían esta primera jornada liguera por 4-2. Además de eso, tenemos que hablar de lo que hicieron a nivel individual o por parejas los deportistas ubriqueños. Tenemos que hablar, por ejemplo, de que el equipo Raid Villaluenga Ubrique, formado por Juan Barea y Camila Junqueira, se ha alzado con el título de campeones de Andalucía de orientación de Rogaine, en este caso en la categoría parejas mixtas. Por otra parte, el atleta Juan de Dios Mateo Garcés también participaba en las 24 horas solidarias de la Breña Strength, logrando la segunda posición de su categoría y la séptima de la general. Recorrió un total de 133 kilómetros en unas 18 horas. Por otra parte, el desafío Doñana se disputaba finalmente este pasado fin de semana, este sábado, y bueno, con cambios de última hora, ya que se suspendió la sección de natación por la muerte de, primero fue la desaparición, pero posteriormente ya encontraron el cuerpo sin vida de un pescador en aquella zona donde se iba a desarrollar la sección de natación, en la zona de la desembocadura del Guadalquivir, por lo que la organización decidió el viernes casi a última hora suspender la sección de natación. Este pescador lamentablemente había desaparecido en esa tarde del viernes. Posteriormente ya aparecería, como decimos, el cuerpo sin vida, y la organización decidió pues acortar la competición a solo las secciones de bicicleta, de ciclismo y de carrera a pie. Victoria para Basilio Polvillo, 4 horas 31 minutos 14 segundos. El lubriqueño Juan Antonio Domínguez Bueno terminó en la posición 127 con 6 horas 9 minutos 21 segundos. Y José Reyes se retiraba tras la sección de ciclismo. Completaba el ciclismo con 2 horas 57 minutos 8 segundos. En la carrera a pie abandonaba. Y por último, tenemos que hablar también de la quinta Copa de Andalucía de fútbol sala femenino que se disputaba este fin de semana en Conil. Hubo final con duelo o fraticida, podríamos decir, porque las hermanas gemelas Pino Cabrera, Ana María y María de los Ángeles se enfrentaron en la final, pero cada una con un equipo distinto. En este caso, María de los Ángeles Pino como componente del Cádiz Fútbol Sala y Ana María como componente del Atlético Ertolcal. En semifinales, Cádiz se impuso por 1-6 al Club Deportivo Vícar y el Atlético Ertolcal a 2-0 a Federóptico, con gol, por cierto, de Ana María. Y en la final, empate a 3 entre ambos equipos en la tanda de penaltis. Sería el equipo malagueño el que se llevaba la victoria. Y hay que decir que uno de estos 3 goles también fue obra de Ana. Por lo tanto, era imposible que las dos ganaran, lógicamente, pero habían conseguido meterse en la final. Medalla de oro para Ana María y medalla de plata para María Ángeles Pino en esta quinta Copa de Andalucía de fútbol sala femenino. Todo esto lo queremos tratar en los próximos minutos. Seguramente no nos dé tiempo, pero haremos lo que sea posible. Antes, una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos. Ejemplo de sevillanía. Sexto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Del 21 de septiembre al 5 de octubre. 32 equipos lucharán por conquistar el primer título de la temporada local de fútbol sala. Sexto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Comité Local de Fútbol Sala, Ayuntamiento de Ubrique, Elite Asesores, PAP El Séptimo, Pinturas Rafa, Cervecería La Fragua, Rotulaciones, Camisetas y Publicidad Ideas, Café Gabana, Timbrado Juan Manuel Román García, Troqueles Ubrique, Ríos y Añón Abogados, Transportes José León, Alimentación Carmen, Desguaces Villa Martín, El Fogón del Metropol, Gestores Asociados, El Periódico de Ubrique, Troqueles Juan Chacón, Despacho de Vinos Bar Peña Sevillista, Instalaciones Eléctricas Arlike, Polideporte y Radio Ubrique. The Miles, diseño y arte en tus uñas. Estamos en los callejones número 1, junto a la pilita. En The Miles hacemos todo tipo de uñas, de porcelana, de gel, manicuras. Somos especialistas en gel y gelas. Y si te gustan las decoraciones, atrévete. Puedes elegir entre un amplio surtido. Si deseas estar a la moda, puedes poner tu piercing en tus uñas decoradas. Ven y visítanos. En The Miles preparamos tus uñas para novias y uñas mordidas. Presume de uñas en The Miles, en los callejones número 1. Academia de Baile Ritmos Latinos Salsa Azúcar inicia el curso bajo la dirección de Juan Armand, profesor, coreógrafo y bailarín cubano. Este curso con nuevos estilos de baile para mayores de 60 años, bachata y tango. Para los más jóvenes entre 8 y 60 años, salsa cubana, salsa línea, bachata, kizomba y el boom del momento, Zumba Fitness. Las clases se imparten los lunes y miércoles a partir de las 6 de la tarde. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 31 54 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Hey, 6:31 de la tarde. Antes de entrar en el mundo del fútbol, vamos a quedarnos con dos apuntes. Uno, que se convoca en el día de hoy en el pabellón polideportivo municipal a todos aquellos niños nacidos en el año 2005 que quieran jugar esta temporada en el CABU. Pues se convoca a las 7 de la tarde para un entrenamiento de 7 a 8 y media. Recuerden, aquellos niños nacidos en el 2005, solo niños, niñas no, solo niños, solo sería para el equipo masculino, para la próxima temporada de 7 a 8 y media. Y por otro lado, los horarios de hoy en el pabellón polideportivo municipal, en el pabellón de los Remedios, es lo referente a la sexta edición del trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique. Hoy se enfrentarán los siguientes equipos. Octavos de final que arrancan, como decimos, hoy lunes. 10 de la noche en el pabellón, Marca 91, Los Patos. 8 y media en el pabellón de los Remedios, Pintura Rafa, Autoescuela Celia. 9 y media, Donde Fútbol Sala, Pórtico Instituciones Hermanos Virués Oliva. Y 10 y media, Revolución Volta Sur. Estos son los dos apuntes que queríamos aclarar, y nos vamos a quedar ya de lleno con el fútbol. En este caso, vamos a comenzar con el fútbol senior. Comentábamos que el Ubrique Unión Deportiva empataba a 2 en su segundo desplazamiento de esta temporada. La jornada inaugural le llevó al Bosque, y ahora esta tercera jornada hasta Chiclana. Y la verdad que todo parecía todo parece indicar que han tenido una gran ocasión para haberse traído una victoria de Chiclana, porque se les puso las cosas de cara muy pronto, y bueno, pues dejó irse una ventaja de un 2-0. Por cierto, que alrededor de una treintena de aficionados acompañaron a los jugadores en el autobús hasta Chiclana de la frontera, en este partido ante Ciudad de Chiclana, para arropar al equipo en este encuentro. Vamos a conocer un poco más de este partido con uno de los jugadores que estuvo ayer presente en Chiclana, Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Sacáis un nuevo puntito fuera de casa, pero un punto que quizás os sepa poco, porque el partido, como decimos, se os puso de cara muy pronto, ¿no? Pues sí, ¿no? La verdad es que nos quedó un poco un sabor agridulce, pero la verdad que puntuar fuera de casa no es nada fácil, ¿no? Y como transcurso del partido, la verdad que el punto pues puede estar hasta bueno, ¿no? Nos pusimos muy pronto ganando 0-1 con un pedazo de gol de Joaquín. Uh-huh. A los 10 minutos por ahí nos pusimos con 0-2. Le expulsaron un jugador a ellos, y a raíz de que le echaron un jugador a ellos, no sé lo que pasó, ¿no? Antes del descanso nos metieron el 1-2. Tuvimos incluso, para irnos antes del descanso, una de Ángel Román, que era el 1-3, que yo, para mí, fue la clave del partido. Y nada más que llegamos a la segunda parte, allí un barullo, no sé qué, y nos empataron. Ya también nos quedamos nosotros con 10, y cierto que también, que cuando nos quedamos con 10 empezamos a jugar también un poquito mejor, y tuvimos la ocasión más clara, que fue el penalti, que lo falló Paco, pero bueno, la semana pasada lo metió, esta semana lo ha fallado y no pasa nada. Y hay que seguir trabajando y ya está. Miguel, me comentan que quizá haya sido vuestros mejores minutos esta primera parte en Chiclana de lo que llevamos de liga. Sí, tuvimos los primeros 25 minutos, la verdad que estuvimos muy bien, ¿no? Pero no sé, a raíz de ponernos 0-2, pues, confianza, relación, no sé, un cúmulo de circunstancias, pero que la verdad el equipo estuvo bien, ¿no? Se luchó. Y por lo menos pudimos conseguir un puntito. Es decir, ganamos ahora los dos partidos que tenemos en casa. Para mi opinión, ganando los dos partidos de casa, ese punto será muy bueno, el que hemos conseguido esta semana. Como tú comentas, quizás los últimos minutos de esa primera mitad pudo estar la clave del partido. Primero, porque el rival se quedaba con un jugador menos en torno al minuto 40. Después viene ese gol del Ciudad de Chiclana, en un error, digamos, en el despeje de la defensa. Y después esa jugada clave que tú consideras quizás la clave, la de Ángel Román, ¿no? Sí, porque ellos nos metieron sobre, nada más que a raíz de que le expulsaron al jugador, consiguieron el 1-2 allí en un mar despeje, ¿no? Esto de la frontal del área, que nos cogieron saliendo, nos metieron el 1-2, ¿no? Y a los dos minutos por ahí tuvimos nosotros, que yo creo que si fuéramos metido el 1-3 antes, nos fuéramos yo con un 1-3 descanso, yo creo que ellos, ya ves, un gol psicológico en el minuto 23, después de meter yo el 1-2 con un jugador menos, creo que fuera sido un golpe muy fuerte para ellos, pero no la metió igual que la metió antes y ya está. No hay que darle más vueltas y fuera. ¿Qué pasó en la segunda mitad? Porque nada más comenzar, llega el otro gol en contra, también otro despiste defensivo. Sí, yo creo que sería, como lo vimos que estaban con 10, creo que pudo ser un poquito de relajación, creo, no sé, o falta de intensidad, total, que nada, cosas que pasan durante un partido, cuando uh-huh. 90 minutos pues, ocurren muchas cosas, ¿no? En verdad que sí, que se podía haber evitado el empate, pero el otro equipo también, ¿no? Y la verdad que fue allí un despeje, que cogieron el rechazo otra vez y el pase de la muerte y nos metieron en el 2-2. Curiosamente hasta ahora donde el equipo se había mostrado más sólido había sido en el apartado defensivo, ¿no? Es curioso que por dos errores puntuales se os vaya una ventaja de un 2-0, ¿no? Hombre, sí, da coraje, ¿no? Pero tienes que ver que en esta división y más viendo todos los resultados es raro, hay resultados 5-3, 1-4, que hay muchos goles, ¿no? Y llevábamos dos partidos que no nos habían metido ningún gol, son los dos primeros goles que nos meten, pero yo creo que defensivamente el equipo está trabajando bien. Lo que tenemos que, las que tengamos, meterlas, ¿no? Porque poquito a poco ya vamos teniendo más oportunidades, ¿no? Y ayer las tuvimos, pero no quiso entrar la pelota y nos tuvimos que conformar con el empate. Tras el empate y la expulsión de Dani Chávez, bueno, hubo ocasiones para los dos equipos. Ellos dieron un balón con un balón en el larguero, vosotros fallasteis un penalti. ¿El partido se lo pudo haber llevado cualquiera en esta segunda mitad? Sí, ya bueno, a raíz de la expulsión de Dani, el partido ya el último cuarto hora se abrió, era un corre, como quien dice, un correcalle, uh-huh. arriba, para abajo, ellos tuvieron, la verdad que tuvieron una oportunidad que remataron al palo, y nosotros tuvimos la ocasión del penalti, más alguna ocasión más que tuvimos así, y la verdad que ya el partido lo podía haber ganado cualquiera, ¿no? Pero yo creo que viendo el partido desde el principio hasta el fin, para mí lo justo fue un empate. ¿Os cambió quizás el planteamiento de la expulsión de Dani o seguisteis igual? No, sí, igual, pero hombre, ya con un jugador menos, ya también, el esfuerzo que llevamos, con un jugador menos, pues se notan, ¿no? Pero que ellos también hicieron un gran esfuerzo porque jugaron toda la segunda parte con un jugador menos. ¿Y qué tal era este Ciudad de Chiclana? Para mi punto de vista, pues parecía que iba a ser un equipo peor, pero es un equipo que tiene muy claro lo que juega, ¿no? Ellos, un equipo que sacaban de puerta, sacaban en corto, intentaban tocar mucho el balón y cuando llegaban al medio campo, balones largos rápido. Para mi parecer, pues muy bien, porque ellos perfectamente sabían a lo que estaban jugando. ¿Y tú cómo viste a tu equipo? Porque jornada a jornada va más. Hombre, el equipo estuvo bien, la verdad. Se trabajó, no se pudo conseguir la victoria, pero estuvimos muy cerca, pero que el equipo estuvo bien. Poquito a poco, pues, hombre, este equipo tiene mucho más de mejoras. Llevamos muchos años sin jugar fútbol y poquito a poco ya la gente se va acostumbrando también, que es muy difícil después de un viaje de tiempo que llevamos sin jugar fútbol ponerte ahora. Tampoco hemos tenido muchos partidos en pretemporada y como quien dice estamos terminando la pretemporada nosotros, pues necesitamos son partidos, pero que yo el equipo creo que seguro que va a ir para arriba poquito a poco. Ya de por sí podíamos considerar que empezasteis la pretemporada un poco tarde con respecto a los otros equipos, ¿no? Y hablamos de equipos que el año pasado compitieron, pues hay que imaginarse si además lo hacéis con años de retraso, ¿no? Lo que cuesta de nuevo coger la dinámica de la competición. Pero bueno, a pesar de todo, Miguel, seguís invicto. ¿Y tú, esa mejoría dónde las has visto más notable en estas últimas jornadas? ¿En lo físico quizás? Hombre, el físico ya poquito a poco se va notando, ¿no? Porque yo creo que este partido físicamente lo aguantamos bien, ¿no? Son 90 minutos. Hemos tenido otro partido que hemos dado bajonazo a raíz de que quedaban 25 minutos, una cosa así, hemos dado algo físicamente, ¿no? Pero poquito a poco el equipo físicamente va bien, ¿no? Ya pudimos otra vez la rutina, una vez que pasa el efecto de la rutina, se va estrenando otra vez 3 veces en semana. Y ya poquito a poco tenemos que ir a más, seguramente. Y en el tono físico, para ayer, a mi parecer, el equipo ayer estuvo bien. Y otra cosa que ya hemos destacado nosotros, que estuvisteis arropado por casi una treintena de aficionados, a pesar de cómo estaba el día, climatológicamente hablando, supongo que en ciertos momentos es como si estuvierais en casa, ¿no? Hombre, eso, para mí tenemos la mejor afición que hay de la categoría con diferencia, ¿no? las personas que se levanten a las 8 de la mañana, como nos fuimos ayer, como estaba el tiempo, ¿no? Aguantar el agua, el frío, y que tengas 30 personas que no paren de animarte, pues para mí la afición es la mejor de la categoría con diferencia. Bueno, Miguel, próximo rival, otro filial, tenemos al Chiclana, otro equipo chiclanero y otro filial. ¿Sabéis algo de este equipo? Pues no, lo que sabemos, estuvimos allí hablando algo con ellos, que más o menos es un equipo parecido al otro, nos estuvieron comentando, ¿no? Jugaron una semana antes entre ellos y 1-1, ¿no? Aquí hasta que no se saca de la primera vuelta, más o menos, que pasen unos cuantos más de partidos, que se parta un poco, ya se vaya aclareciendo la clasificación, los de arriba, con los que van hasta abajo, ¿no? Pero que más o menos será un equipo como al que nos enfrentamos ayer. Pues lo vamos a dejar aquí, y Miguel, que ayer fue titular, por cierto, con el Ubrique Unión Deportiva. Agradecerte que nos hayas atendido, enhorabuena por el puntito, que puede tener varias lecturas, como decimos. Por un lado, pues puede ser agridulce porque tuviste la victoria en el bolsillo, pero, como tú bien comentas, por otra parte, un punto fuera de casa es un punto y siempre es importante puntuar fuera de casa, aunque sea con un empate. Miguel, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada, simplemente ya decir que la afición, que sé que va a responder, ¿no? Que vaya el domingo a las 5 que jugamos contra el Chiclana, ¿no? Y desde aquí otra vez felicitar a esa afición que falle con nosotros y darle las gracias por todo. Pues ahí queda esa felicitación. Gracias, Miguel. Pues venga, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. La verdad que da gusto ver renacer esa afición al fútbol modesto, como es el nuestro, y que, bueno, que ello conlleve incluso que los aficionados se desplacen acompañando al equipo en ese autobús, porque así se matan dos pájaros de un tiro, se consigue pagar el autobús, además se va acompañando a su equipo, y aparte el equipo pues cuenta con aficionados suyos que le responden en momentos como este. Ahora, agradar a estos mismos aficionados aquí en casa, que serán más numerosos seguramente que esa treintena. Y como bien ha dicho Miguel, recordemos que el partido se va a jugar este domingo a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Comentar de este encuentro que los goles llegaron la primera parte, los goles del Ubrique Unión Deportiva. Minuto 5, un golazo de Joaquín de fuera del área, un tiro lejano que se coló por toda la escuadra. Y en el minuto 12 de Ángel Román, el conjunto de Ciudad de Chiclana acortaría distancia en el 42 y posteriormente en el minuto 50, casi nada más reanudarse el partido tras el descanso, lograría ese empate a 2. En el minuto 35 sería cuando Paquito fallaba ese penalti que pudo darle la victoria, lo mismo que, como bien dice Miguel, la semana pasada conseguía el gol de penalti que le dio la victoria a Lubrique. Esta vez la suerte no estuvo con él y terminó fallando esa pena máxima. La tercera jornada nos ha dejado pues algunos resultados interesantes. Por ejemplo, el San Fernando B, el anterior rival del Ubrique Unión Deportiva, el de la pasada semana, vencía por un 3-0 al Federico Mayo B. Y la Unión Deportiva El Bosque también conseguía esa primera victoria de la temporada ante el Club Deportivo Guadiaro por 3-2 en casa. La Unión Puertorrealeña vencía 5-3 a Juventud de Torrecera y el todopoderoso Jerez Deportivo Fútbol Club pasaba más de un apuro para traerse la victoria ante el Club Deportivo El Torno 2009, partido que terminó con victoria jerezista por 1-2, como hemos dicho. Todo parece augurar que se van a pasear por la categoría, pero tampoco se pueden relajar mucho porque, como decimos, ante el torneo le costó más de lo que se podía prever en principio llevarse la victoria. Por otro lado, el Recreativo Portuense B vencía al Jerez Balompié por 1-4. El Cádiz 1812 todavía no conoce la victoria. Perdía por 1-2 ante la Unión Deportiva Bornense, victoria serrana lejos de Bornos. Y Atlético Pastore y la Unión Polideportiva El Puerto empataban a 2. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Chiclana, descansó. Por lo tanto, es el Jerez Deportivo, es el nuevo líder de la categoría, con, bueno, el nuevo no, el que, el mismo que el de la pasada semana, es el líder con 9 puntos, pero lo que sí queríamos comentar es que ahora es líder en el solitario, porque la segunda posición lo ocupa el Recreativo Portuense B con 7 puntos, la tercera la Unión Puertorrealeña con 6 puntos y la cuarta San Fernando B con 6 puntos también. Pero curiosamente ocupan las cuatro primeras posiciones de ascenso y el rival del Ubrique, Unión Deportiva, el que venció la pasada semana, el San Fernando, está metido ahora mismo en esa zona de ascenso con esos 6 puntitos. 6 puntitos tiene el Club Deportivo Cañorrera, también 6 puntos tiene Novogazul 2012, 5 puntos el Ubrique Unión Deportiva, 4 puntos Club Deportivo El Torno 2009, 4 puntos el Chiclana B, con un partido menos, eso sí, 4 puntos Club Deportivo Guadiaro, la Unión Deportiva El Bosque, en la undécima posición, el Atlético Pastores, también 4 puntos, la Unión Deportiva Bornense tiene 3 puntos, lo mismo que el Federico Mayo B, 2 puntos Ciudad de Chiclana, 1 punto Unión Polideportivo El Puerto, 1 punto Cádiz 1812 y todavía sin puntuar dos equipos, Juventud Torrecera y Jerez Balompié. Por lo tanto, tenemos en esa séptima posición al Ubrique Unión Deportiva, la undécima al Bornense y la la undécima a El Bosque, la Unión Deportiva El Bosque, y la decimotercera al Bornense. Horarios, próximos rivales de los equipos de la Sierra. El Ubrique Unión Deportiva juega el domingo a las 5 de la tarde ante el Chiclana B. Por su parte, la Unión Deportiva El Bosque también jugará el domingo a las 5 y media ante el penúltimo clasificado, Juventud Torrecera. Parece una muy buena ocasión para que el equipo bosqueño logre puntuar lejos del Bosque, consiga esa segunda victoria que lo puede relanzar en la tabla. Y por otro lado, la Unión Deportiva Bornense jugará también el domingo, pero a las 12 del mediodía ante el Jerez Balompié. Vamos a seguir repasando categorías. Enseguida nos quedamos con el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, el conjunto que dirige Manolo Hinojos, que apabulló a su rival este fin de semana con una victoria por 14-0 al Altillo. Una victoria en la que lograría los goles ubriqueños Panadero y Herrera, ambos firmaron un hat-trick. Pedro Pablo lograría 2, Soto, Gago, Antonio Ordóñez, Raúl, Alejandro Espinosa y Adrián Valle completarían el marcador. Un partido que se rompió muy pronto, a los 13 minutos, con ese primer gol. Poco a poco fueron llegando los goles de los ubriqueños sin que reaccionara el banquillo rival. El equipo rival no puso traba ninguna que se consumara esta goleada. En la segunda parte se le dio minuto a los teóricos suplentes y cumplieron con creces, porque si el bagaje de la primera parte fue de un 5, o el parcial de la primera parte fue el de un 5-0, el de la segunda fue de un 9-0. Por lo tanto, excelente de nuevo el resultado que asegura esa primera posición del conjunto ubriqueño en la tabla clasificatoria. Es líder en solitario ahora mismo. Bueno, en solitario no, porque hay dos equipos más que empatan a punto, pero el bagaje, el balance de goles a favor y goles en contra es, la verdad, que abrumador. Si no escuchen, 30 goles a favor, ninguno en contra. Por lo tanto, ahora mismo esos números son perfectos, se podrían calificar como perfectos. Otro resultado de la jornada: Torrecera 4, Paquete 3, Sociedad Deportiva Jerez 0, Bornense 6, Jerez Deportivo Fútbol Club 9, Gédula Balompié 1, Jerez Industrial B 1, Federico Mayo B 0, Pueblo Nuevo B 3, San José Obrero 3, Olvera 5, Jerez Distrito Norte 1 y Arcos 7, Distrito La Granja 1. Ubrique Unión Deportiva líder con 9 puntos, 9 puntos tiene también el Arcos, los dos en posiciones de ascenso, y en posición de promoción, podríamos decir, el Jerez Industrial B. 7 puntos tienen Olvera y Pueblo Nuevo B, 6 puntos Nueva Jarilla, Bornense, 4 puntos Jerez Deportivo Fútbol Club, Torrecera, Sociedad Deportiva Jerez Fútbol Club, 2 puntos para San José Obrero B, 1 punto para Paquete, todavía sin puntuar, Federico Mayo B, Distrito La Granja, Gédula Balompié, Altillo y Jerez Distrito Norte. Como hemos dicho, repetimos los números, la verdad que son abrumadores para el Ubrique Unión Deportiva. Tres partidos, tres victorias, 30 goles a favor y ninguno en contra. Cero goles en contra. Una diferencia de más 30, lógicamente. El segundo equipo más goleador de la categoría es el Olvera, que ha conseguido ahora mismo 17 goles en estas tres primeras jornadas, pero ha encajado 7. Es que la virtud del equipo ubriqueño está tanto en su faceta goleadora como en su faceta defensiva. Próxima jornada, ya tenemos horario, domingo 12 del mediodía, Nueva Jarilla, Asociación Deportiva Ubrique Unión Deportiva. Nueva Jarilla, equipo que también está por la zona alta, ha jugado 2 partidos y ha ganado los 2, no descansaba en esta última jornada, por lo tanto llega más o menos con unos números muy parecidos en cuanto a victoria al conjunto ubriqueño. Ha metido 7 goles y ha encajado tan solo 1. Veremos ahora, que parece que va a tener enfrente un rival duro, un rival difícil, cómo se comporta este Ubrique Unión Deportiva, que también puede darse la situación de que en estas tres primeras jornadas se ha enfrentado a los equipos más débiles. Esto no lo podemos asegurar tampoco, y tendremos que ver cómo se desenvuelve con un equipo teóricamente más fuerte que los rivales a los que se ha enfrentado hasta el momento. En la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva arrancaba un empate de su segundo partido, de su segundo desplazamiento, todavía no se ha estrenado en casa, ante el San José Obrero B. Empate a 2 goles, los 2 goles obra de Parra. Un partido en un campo muy pequeño, el de San José Obrero, al que no se supo adaptar el equipo que dirige Paco Villa, que nos comentaba que tan solo 2-3 jugadas elaborada fue lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva en todo el partido. Un partido muy trabado y feo, donde no tuvieron claridad en el pase. Aún así, se puso por delante en el marcador. En el minuto 20, Parra lograba adelantar a su equipo. Poco después, en el minuto 31, el colegiado del partido, que por cierto, nos comentan que fue algo casero, pitaba penalti en contra del Ubrique Unión Deportiva, pero Alberto, el meta serrano, consiguió pararlo, y nos comenta un penalti que no es que lo tirara mal el delantero, sino que el portero, Alberto, se hizo un auténtico paradón. En el minuto 60, ya hablamos de la segunda parte, es decir, que se fue al descanso con esa ventaja, lograba empatar el conjunto jerezano, el San José Obrero. Y en el minuto 75... 15 minutos después, puso el 2-1 en el marcador, y todo ello, como decimos, a base de muchas faltas, la única de la que, al borde del área, de las que dispuso el Ubrique Unión Deportiva, fue en el minuto 85, y de nuevo Parra conseguiría el segundo gol. Pues aquí ya se terminó el partido con ese empate a 2. Comentar que el colegiado expulsó al banquillo ubriqueño, tanto a Paco Villa como a su delegado, y estuvieron desde el minuto 10 de la segunda parte sin ningún tipo de dirección en el banquillo los jugadores del Ubrique Unión Deportiva. El colegiado además le anuló 2 goles al conjunto ubriqueño, uno de ellos pareció bastante claro que estaba bien anulado, el otro pues se mantiene en sus dudas. Más resultados de esta jornada: Arcos 17, La Jerezana 0. Estamos hablando del grupo 7 de la Primera Provincial Cadete. Distrito La Granja B 3, Gédula Balompié 0, Atlético San José 6, Altillo 2, La Salle Jerez 1, Amigo de la Cruz Roja 11 y Sporting de Jerez 0, Veteranos Jerez 4. Amigo de la Cruz Roja es el líder con 9 puntos, 6 puntos tiene Arcos, Asociación Deportiva, con un partido menos, Atlético San José, Distrito La Granja B y Altillo y Guadalcacín, este último también con un partido menos. 4 puntos en séptima posición el Ubrique Unión Deportiva con un partido menos. 4 puntos tiene también el San José Obrero B. El Veteranos Jerez tiene 3 puntos y un partido menos. 3 puntos Gédula Balompié. Y ya con 0 puntos tenemos a La Salle, a la Divina Pastora B con un partido menos, al Sporting de Jerez y a La Jerezana, también con un partido menos. Por lo tanto, el rival con el que se va a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva esta próxima jornada va a ser el Sporting de Jerez, y precisamente será el debut del equipo de Paco Villa en nuestra localidad. El partido se va a disputar el sábado a las 12 del mediodía. Pues parece una ocasión propicia para que inaugure en casa, para que debute en casa con una victoria y se queden esos tres puntitos aquí en Ubrique. Vamos a quedarnos ahora con las dos derrotas que han sufrido los equipos ubriqueños este fin de semana. Ha venido la primera por parte del equipo infantil, que caía por 0-2 ante la Jerezana. Era el segundo partido liguero. Recuerden que se estrenaba la pasada semana con victoria fuera de Ubrique, y este era el debut que no pudo ser mejor. No pudieron quedarse esos tres puntitos aquí en nuestra localidad. La jornada además nos dejaba estos marcadores en el grupo 8 de la primera provincial infantil. Marianistas B 6, San Benito 3, Amigos de la Cruz Roja 4, Nueva Jarilla 3, Los Naranjos 3, Zona Sur 0, Villamartín 2, Atlético San José 2, Ciudad de Jerez 7, Juventud Jerez Industrial 0, La Salle Jerez 0, Distrito La Granja B 9 y el ya consabido Ubrique Unión Deportiva 0, La Jerezana 2. Ciudad de Jerez y La Jerezana son los líderes de la categoría, perdón, con 6 puntos. Este rival del Ubrique Unión Deportiva, La Jerezana, todavía no ha encajado ningún gol en estas dos jornadas. El tercera posición es para Amigos de la Cruz Roja, también con 6 puntos. 4 puntos para Los Naranjos y Villamartín, 3 puntos para Distrito La Granja B, Nueva Jarilla, Ubrique Unión Deportiva y Marianistas B. 2 puntos para Atlético San José. Y cierra la tabla con 0 puntos para San Benito, Juventud Jerez Industrial, Zona Sur y La Salle de Jerez. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Distrito La Granja B. Y la otra derrota que sufriera un equipo ubriqueño este fin de semana ha sido la del Ubrique Unión Deportiva Levín. Caía en casa por 4-5 ante el Distrito La Granja. Los 4 goles ubriqueños de José Mari, de Javi, de Carlos de la Torre y de Miguel Rubiales. A pesar del mal resultado de la derrota en casa, el conjunto ubriqueño desplegó o hizo un buen partido, mejor que en estas primeras jornadas. Empezó la cosa mal porque el equipo jerezano se adelantaba en el minuto 1 y en el 7 ya iba venciendo por 0-2. A pesar de todo, el equipo que dirige Ángel Román fue capaz de resarcirse y poner las tablas en el marcador antes del descanso. Entonces se llegaba a ese descanso con empate a 2. Y en la segunda mitad volvía a adelantarse el conjunto visitante y la verdad es que ya el Ubrique Unión Deportiva siempre fue a remolque en el marcador. No le perdió la cara en ningún momento al encuentro, luchó hasta el final con el objetivo de igualar, incluso de darle la vuelta al resultado, pero la cosa no pudo. Hubo una importante mejoría, sobre todo en la actitud del equipo con respecto a la última jornada, y que si analizamos el juego y las ocasiones, parece claro que el equipo mínimo se mereció el empate. La jornada nos dejaba además estos otros resultados: Zona Sur 3, La Jerezana 3, La Marquesa 0, El Altillo 15, La Salle de Jerez 5 y Covesa Don Bosco 7 y Flamenco Club de Fútbol 3, Marianistas 5. Por conocer, nos quedan los resultados de Los Naranjos, Juventud Jerez Industrial, Villamartín San Benito y Nueva Jarilla, Amigos de la Cruz Roja. La clasificación la encabezan Altillo y Marianista con 9 puntos, los mismos que Distrito La Granja. 7 puntos tiene La Jerezana, 6 puntos Icobesa Don Bosco, 4 puntos Zona Sur, 3 puntos Juventud Jerez Industrial, Nueva Jarilla, Amigos de la Cruz Roja, Villamartín, San Benito y Flamenco Club de Fútbol. Y 0 puntos el Ubrique Unión Deportiva, La Salle de Jerez, Los Naranjos y La Marquesa. El Ubrique Unión Deportiva que necesita sumar esos primeros puntos, estrenar su casillero. Esperemos que la próxima semana sea la propicia. Una próxima jornada en la que se va a enfrentar al conjunto de la Jerezana, y para este partido ya tenemos horario, será el sábado a la 1:45. No se prive de nada, consuma todo trampo y aún bajo interés. Vamos con la categoría Benjamín, también con ese grupo 8 de la primera provincial, donde el Ubrique Unión Deportiva sumaba su tercera victoria. 5-1, le endosó al distrito La Granja, los goles obra de Francisco Yucia, Alejandro Roldán, Álvaro Garcés, Julio y Carlos. Un buen partido, un buen planteamiento desde el Ubrique Unión Deportiva, donde los jugadores pues hicieron las cosas bien, un equipo que estuvo presionando al rival. El rival tenía más nivel, podríamos decir, más entidad que los dos anteriores a los que ya se ha medido el Ubrique Unión Deportiva, pero aún así no pudo plantarle cara, al menos en el resultado, al conjunto que dirige Antonio Barragán, que al descanso ya se iba con una ventaja de 2-0. En la segunda mitad hubo tiempo para todos los jugadores y llegarían ya el resto de goles ubriqueños y también el del distrito La Granja. Un partido del que salió bastante contento el cuerpo técnico, porque los jugadores pusieron en práctica todo lo que les estaban inculcando a lo largo de la semana en esos entrenamientos. Además de este resultado, la jornada nos dejaba los siguientes: Los Naranjos 1, Jerez Industrial 7, Jerez Distrito Norte 2 y Covesa 14, La Salle de Jerez 9, La Marquesa 2, y bueno, quedan pendientes el Nueva Jarilla Amigos de la Cruz Roja, Flamenco Marianistas y Zona Sur La Jerezana. Con 9 puntos tenemos a Juventud Jerez Industrial y Covesa, Ubrique Unión Deportiva en tercera plaza. Con 6 puntos a la Jerezana Marianista, aunque desconocemos, como decimos, los resultados de partido de este fin de semana. Nueva Jarilla tiene 4 puntos, San Benito 4 puntos, Amigos de la Cruz Roja 3 puntos, también Distrito de La Granja y La Salle de Jerez y Zona Sur, y todavía sin puntuar Villa Martín, Club de Fútbol Flamenco, Los Naranjos, La Marquesa y Jerez Distrito Norte. Al igual que ocurre con la categoría Alevín, el próximo rival del equipo Benjamín será la Jerezana, y el partido ya tiene hora, será el sábado a las 11:30 de la mañana. Y vámonos con la categoría Prebenjamín. Este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva vencía 4-7 al Zona Sur, segunda victoria del equipo que dirige Roque Carrasco. Perdón, primera victoria porque debutaba, es verdad, debutaba la pasada semana con derrota, y ahora pues bueno, equilibra por lo tanto el casillero de victorias y derrotas. 7 goles, obra de Adriano por partida triple, un hat-trick. Dani se convirtió en bigoleador. Alberto y Fran completaron ese marcador. El Ubrique Unión Deportiva empezó bien, atacando desde el principio, pero en una contra el conjunto local se adelantó en el marcador a 5 minutos del final, faltando pocos minutos para el final de esa primera parte, lograba empatar el Ubrique Unión Deportiva. En la segunda mitad no hubo un comienzo irregular por parte del Ubrique Unión Deportiva que permitió que el Zona Sur se volviera a adelantar en el marcador. Poco después empataba el Ubrique Unión Deportiva, le daba la vuelta al marcador y a partir de ahí, ya creando pues un buen número de ocasiones, fueron llegando los goles 2-5, 3-6, 4-6, 4-7, es decir, en ningún momento peligró el resultado del partido. La jornada dejaba estos otros marcadores: Veterano Jerez 5, Gedura Balompié 0, Amigos de la Cruz Roja 4, Sociedad Deportiva Jerez 0, Pueblo Nuevo La Granja 10, Paquete 0, La Jerezana 5, San José Obrero 3, Zona Sur 4, Ubrique Unión Deportiva 7. La clasificación la encabeza Jerezana con 9 puntos, 6 puntos para Jerez Alternativa, Veteranos Jerez, Pueblo Nuevo La Granja y Gédula Balompié, 4 puntos para Sociedad Deportiva Jerez y Zona Sur, 3 puntos para Liberación y Ubrique Unión Deportiva, 3 puntos también para Amigos de la Cruz Roja y 1 punto para Nesstar Fútbol Club, San Benito, Florida y San José Obrero. colista sin puntuar el conjunto del paquete. Cabe comentar que el Ubrique Unión Deportiva ha disputado solo dos partidos porque tuvo jornada de descanso en la primera jornada de la categoría. Por lo tanto, hay equipos que han jugado un partido más que el conjunto ubriqueño. Al igual que ocurre con sus mayores, su rival va a ser la Jerezana, pero no va a jugar fuera de Ubrique, sino que lo hará en casa. Por lo tanto, el partido se va a disputar a las 11 el sábado en el anexo al pabellón polideportivo municipal Ubrique Unión Deportiva, la Jerezana. Vámonos con otra competición que arrancaba este fin de semana, la Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, su vigésima edición, donde un año más el equipo de los Vampiros va a estar presente en una competición que este año va a contar con 12 equipos. El estreno se producía en casa de los organizadores, podríamos decir, el Juventud de Prado del Rey, que vencía por 4-2 al equipo de los Vampiros. Junto a este partido se disputaron los siguientes con estos marcadores: Juventud Saluqueña 5, Lebrija 1, El Valle 4, Algarense 3, Construcciones Miguel Bernal de Villamartín 1, Asociación Deportiva Los Palacios 4, Racing Los Molares 0, Club Deportivo Cabecense 1 y Balompédica Palaciega 1, Puerto Serrano Atlético 4. Juventud Sanluqueña se coloca ya en esta primera jornada como líder con 3 puntos, los mismos que los Palacios, Puerto Serrano Atlético, Juventud de Prado del Rey, El Valle y Cabecense. El resto de equipos, pues, los que perdieron por detrás: Algarense, Racing Los Molares, Vampiros, Balompédica Palaciega, Construcciones Miguel Bernal de Villamartín y Lebrija. Un Juventud Sanluqueña que siempre es todos los años se postula como el favorito a llevarse el título liguero, y este año pues ya ha empezado con esta primera jornada colocándose como líder de este grupo y de esta categoría. Ya que hemos repasado lo que hicieron los equipos ubriqueños en las categorías base, vamos a quedarnos con el fútbol modesto, en este caso con lo que hicieron los equipos de cercanos a nosotros, de la sierra, o con componentes ubriqueños. Por ejemplo, en lo que se refiere al grupo 10 de la tercera división, recuerden que tenemos un ubriqueño en el Cádiz y otro en el Arcos, en el Cádiz B. En este caso, el filial del equipo de la Tacita de Plata caía este fin de semana en casa ante la Lebrijana por 0-2. Por su parte, el Arcos también caía ante el líder de la categoría, el San Roque de Lepe, por 3-0. Ambos conjuntos están pues en situaciones muy diferentes. El Cádiz es octavo con 10 puntos, mientras que el Arco es antepenúltimo con 3 puntos y está metido en zona de descenso, aunque eso sí, el equipo de La Palma, que es el que marca esa zona, tiene los mismos puntos que el conjunto arcense, que este año, con gente muy joven y además de la zona, gente de la Sierra de Cádiz, va a tener muy muy complicado, va a sufrir mucho para mantener la categoría. Pero nosotros estamos totalmente convencidos de que al final lo va a lograr, porque calidad atesora la plantilla con la que cuenta. Este año, pues, con un presupuesto muy austero y con un proyecto pues diferente al del año pasado. Ya tuvieron muchos problemas el año pasado a nivel, digamos, administrativo, con el tema de la directiva, de dimisiones, de nuevos componentes que cogieron las riendas del club, y esperemos que el nuevo proyecto en el que han confiado esta temporada, como decimos, muy austero, logre al menos mantener al equipo en esta tercera división. El líder es el San Roque de Lepe, 16 puntos, 15 Alcalá, 13 Ceuta y Betis B, que son los que están metidos en posiciones de fase de ascenso. El Arcos juega el próximo fin de semana en casa ante el Alcalá y también repite en casa al Cádiz B, que recibe al conjunto del San Juan. En primera andaluza tenemos en el grupo 1, tenemos que fijarnos también en otro equipo, en este caso el Puerto Real, donde milita el ubriqueño Dani Venegas, que no pasaba del empate ante el equipo de Los Barrios este fin de semana, empate a 2, que no es un mal resultado porque Los Barrios es uno de los equipos que está ahí en la zona alta a la que aspira el Puerto Real, todo un histórico venido a menos. Algaida 9 puntos, Los Barrios 7, Chipiona 7, son los tres primeros equipos que ocupan la clasificación. Hay que bajar hasta la posición undécima para encontrarnos con el Puerto Real, que en este caso suma 3 puntos. Y es que el equipo puertorrealeño, el equipo de la Bahía, no ha perdido ningún partido en estas tres primeras jornadas, pero es que ha empatado 3. Es el equipo que más ha empatado en este inicio de campaña. Ha metido 4 goles y ha encajado 4. Es que más equilibrio no puede haber. Empate en todo. 3 partidos, 3 empates, 3 puntos, por lo tanto, los que tiene el equipo del Puerto Real, que el fin de semana que viene recibe al Aljaraque. El Aljaraque, un equipo que está justo por detrás del Puerto Real en la tabla clasificatoria. Y resultados para todos los gustos en la regional preferente para los equipos de la Sierra. Si el Gédula empataba 3 con el Barbate, el Atlético El Gastor caía de forma contundente ante el Rayo Sanluqueño por 5-0. Por su parte, el Villamartín era el único que ganaba este fin de semana y lo hacía en casa ante el Tarifa, al que ganaba por 2-0. Líder, Pueblo Nuevo con 9 puntos, 7 puntos tiene Balona B y Villamartín, y hay que bajar pues hasta, Villamartín tercera posición, queremos decir, hay que bajar hasta la undécima plaza para encontrarnos con el siguiente equipo de la Sierra, el Atlético El Gastor, que tiene 3 puntos, tras él, en la duodécima posición, el Club Deportivo Gédula. El Atlético Gastor y el Club Deportivo Gédula se van a medir en la próxima jornada, la cuarta, mientras que por su parte el conjunto de Villamartín se enfrentará al Pueblo Nuevo, que es el líder de la categoría, el primero contra el tercero. Por lo tanto, uno de los primeros grandes partidos, de los grandes rivales con los que se va a ver el Villamartín en este inicio, en este arranque de temporada. Y finalizamos con la primera provincial, con lo que hicieron los equipos de la Sierra, con especial atención al Juventud de Prado del Rey, al que dirige desde el banquillo, como saben, el bueno de Luis Miguel Fernández. Pues el conjunto del Juventud de Prado del Rey conseguía una victoria a domicilio ante el Atlético San Roque por 1-3. Tercera jornada. Y los dos partidos que ha dirigido Luis Miguel se han saldado con victoria. Por lo tanto, no ha podido tener mejor comienzo de liga Luis Miguel Fernández, mejor debut. Espera 1, Español de Bejer 2, es el resultado de otro de los equipos de la Sierra, y el empate a 4 entre Bejer Balompié y Puerto Serrano. Juventud Sanluqueña líder con 9 puntos, lo mismo que Español Bejer, 7 puntos para Bejer Balompié. Y hay que bajar hasta la quinta posición para encontrarse con el Juventud de Prado del Rey, que tiene 6 puntitos. Los otros equipos de la Sierra, en posición octava, Puerto Serrano con 5 puntos y la novena Espera con 4. Próximos rivales, el Juventud de Prado del Rey recibe al Alcalá Atlético, el Puerto Serrano al Sidonia Balompié y Espera se desplaza a Jerez para medirse al San José Obrero. Antes de despedirnos, antes hemos comentado los partidos que se van a disputar en la tarde de hoy en lo que se refiere al trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique, pero no hemos podido o no hemos comentado los resultados, que lo hacemos ahora de forma breve antes de poner el punto y final al programa de hoy. Panadería San Antón 0, Volta Sur 1, Club Deportivo Celta 0, Donde Fútbol Sala 5, Autoescuela Celia 1, Quiboca 1, Los Patos 0, Pintura Rafa 1 y Paz Metropol 10, Panadería Sánchez 3, 3, Bril de 1979, 0, Revolución 11, Leyton Construcciones y Reformas 2, Porte y Construcciones de Manos Virgen Oliva 5, Museum Café y Copa 3, Club Deportivo Helio 7, Bar Laurel Tapas 0, Los Cómodos de Don Juan Gómez 7, Estudiantes 4, Quedeque 7, Alambique 1, Negocios Retra 8, Racing Pantera 1, Oasis Lunge 2, Malacayú 2, Bar Los Tres Caminos 0, Club Deportivo CAI 1, Club Deportivo Grazalema 6, y la Peña 5, la Peña 3, Mandarina 5. Insistimos, los horarios de los octavos de final de este trofeo de la Peña Sevillista. Hoy lunes, 10 de la noche, en el pabellón, marca 91, Los Patos. En Los Remedios, 8:30, Pintura Rafa, Autoescuela Celia, 9:30, Donde, Fútbol Sala, Porte y Construcciones, Hermanos Virués Oliva, y 10:30, Revolución, Volta Sur. Mañana martes, a las 10, en el pabellón, Oasis Lounge, Los Cosmos, a las 8:30, Los Remedios, Club Deportivo Helio, Negocios Retra, a las 9:30, Club Deportivo Grazalema, Estudiantes, y a las 10:30, ¿Qué de qué? Malacayú. Nos quedan algunas cosas que tratar, que le hemos adelantado en nuestro sumario, pero es que ya no tenemos tiempo para más, así que lo vamos a dejar para estos próximos días y ya los iremos analizando detenidamente, tal como se merecen esos eventos deportivos que han tenido lugar este fin de semana y que han contado con presencia de deportistas de nuestra localidad. Sin nada más, nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.